Hola, esto es Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Josean Apa, ¿qué tal? y Camilo, que nada, dedicaremos el programa de hoy a, entre otras cosas, a lo que es uno de esos festivales que hacen ahí por ahí en la costa mediterránea, Hostia, que no suelen hacer en la costa cantábrica, la verdad. porque hace más frío igual. Igual. Bueno, he oído hablar del Muskel Beach, no sé qué, que deben de estar bastante bien en Gijón, pero bueno. No sé, no puede estar uno a todo. Munster Rabin Luni Party se llama. Va a ser en Tarragona los días 28, 29 y 30 de abril. Y va a haber un montón de bandas. Los Monsters, los Fastones, que los tuvimos aquí hace poco. Los Devils, los Great Muncini, los Rose, bueno, los chicos, etcétera, etcétera. Y una de las principales razones, quizás, para ir, por lo menos desde mi punto de vista, humilde, es la reunificación de los Coyote Men, banda de Newcastle, que no tuvo una vida muy larga en los 90, pero sí que intensa. Enmascarados que vuelven a tocar y que seguramente incluso parece ser que vayan a sacar nuevo disco. Vamos a empezar escuchando uno de sus temas. Un tema que aparecía en, pues quizás, bueno, tampoco sacaron muchos discos, tienen algún que otro recopilatorio, un directo bastante salvaje, la verdad, grabado en Italia, que no vamos a poder escuchar porque, bueno, su formato en vinilo no va a ser posible hoy, así que nos vamos a quedar con las ganas. Y vamos a escucharles, por ejemplo, en su, bueno, su primera referencia. Estamos hablando del 97. Y sacaban para un sello llamado Vendetta, que era, pues bueno, un sello bien pequeño, hasta que después fueron descubiertos, digamos, por Struss, que fueron los encargados de, pues como digo, no tan solo de recuperar gran parte de sus singles en algún recopilatorio muy recomendable, como este que acabamos de escuchar, se llamaba Two Sides of the Coyote Man. Pues eso, que no solo recuperar esos temas, sino que con ellos, la verdad es que grabaron, pues bueno, mejoraron en su sonido y consiguieron, pues bueno, pues eso, evolucionar. ¿Qué te parecen a ti los Coyote, men? A mí yo este disco lo he escuchado muchas veces, hace tiempo ya, Sí. pero... Y bueno, y una reunión que en parte, bueno, tiene toda la pinta de que se debe a, bueno, a cierta amistad que tiene con los gemelos de los chicos, con los cuales, por cierto, también tocan en este festival. E incluso no está confirmado, pero parece ser que hay alguna información por ahí de que van a sacar nuevo single o un nuevo trabajo, por lo menos, y va a ser Folk Records, precisamente, el sello de los gemelos, el que se va a encargar de editarlo. O sea, que parece ser que no solo es una reunión ocasional, sino que puede que haya nuevo material. Vamos a escuchar, por ejemplo, este Estoy Garantizado, los Coyote Men en su primer álbum. Coyote Men, que bueno, nombre que llevan y que aparte, bueno, suelen ser, no, van encapuchados con Con las máscaras máscaras de lucha libre, ¿no? de lucha libre mexicana. Un poco al estilo de los Straight Jackets, con la diferencia de que estos quizás no han sido domados, ¿no? Bueno. Me parece a mí, hombre, los Straight Jackets. Al final huelen un poco a... Que por cierto, creo que tienen un nuevo disco con el amigo Nick Con Lowe. Irlo, sí, Nick Lowe. tiene un disco de hace, sí. No, tenían, pero vamos, que Ha han sacado sacado otro, otro, sí. ajá. Pues eso, Coyote Men, mucho más salvajes y que yo sepa, tan solo va a haber esa ocasión para verlos en el Fantastic, en el Monster, Rabin Luni Party, que es en Tarragona, o cerca de Tarragona, debe ser. Y nada. Escuchamos otro tema de este disco que también, la verdad es que está lleno de temas guapos, la verdad, pero uno que es, bueno, un poco diferente a los demás. Until I Get You. Got a rabbit's foot, I've got a monkey's paw. Got an old horseshoe nailed to my door. Never broken a mirror, never passed a pen. So tell me, baby, where the luck begin? I've got every type of lucky charm, but I've got empty arms, girl, till I get you. Bed, a fully stocked bar for you and I. Got a chauffeur on standby, I don't need to drive. I ail of a horseless carriage, but it's still in the garage. kill till I get you. Coyote Men, que empezaron 96-97 aproximadamente a sacar discos, y un par de años ya después, en el 99, bueno, no se separarían quizás, porque han seguido, alguno de ellos pues militaron en diferentes bandas de la época, por ejemplo los Superfly TNTs, los Campus Tramps, los Golden Guineas y algún que otro grupo que quizás tenían una onda mucho más melódica y, bueno, a mi ver, no comparable con los Coyote Men. Y quizás una de las referencias más, pues bueno, los puntos álgidos de la banda fue un doble single que sacaron en Strus y que se llamó The Call of the Coyote Men, en el cual pues tenían dos de los temas más importantes de la banda. Uno era All Action Men y otro, pues, el que da título al single. The Call of the Coyote Men. Presenting in the red corner, buddy, ain't no goddamn commie pinko. The handsomest man in rock and roll. North, south, east, and west of the sacred square circle. Next to me, Randy, Captain Dynamite Hornacker. Yeah! Efectivamente. Los Coyote Men, y no solo los Coyote Men, no solo de Coyote Men vive. Bueno, vamos, que hay bastantes más razones para ver, para ir a este festival, aunque no sé, es curioso, nosotros nunca vamos a ninguno, ¿no? Bueno, ¿tú has ido a alguno? Bueno, esos que están tan lejos en estas fechas, pues bueno, nos pillan mal. Ya se intentará. Bueno, antes voy a decir así la lista. Por encima, por lo que quiero decir, a Coyote Men, va a estar Death Elvis, van a estar los Devils, van a estar los Great Muncini, los Rose, los Chicos, los Fastones, que los tuvimos el pasado sábado aquí en Bilbo, y los que van a sonar ahora mismo, los Monsters, que tienen nuevo disco y que se llama M. Baby, you are my drug. Disco salvaje, la verdad, el que se ha encurrado. Su nueva grabación, lejos de ablandarse, como suelen ser en muchos casos, estos cada vez son más brutos. Es más, es que realmente los Monsters de cuando se formaron ya hace pues 30 años, sí, ¿no? Mediados de los 80, yo creo que es la banda. Sí, sí, bueno. 85, 86. Pues era un grupo que, a ver, tenía buenas intenciones, pero eran bastante más limitados. Todavía no tenían dos baterías y bueno, y el reverendo Beatman, como Lightning Beatman, sí que había hecho grandes cosas, pero todavía no era lo que, bueno, lo que en lo que se ha convertido, yo creo que ahora. Y han conseguido discos que suenan mucho mejor y que incluso, como comentábamos la semana pasada, en directo son capaces de conseguir que el sonido suene tan bien como debería sí, ser un concierto de rock, no como un festival de mierda. You Will Die. Vamos a escuchar de su nuevo disco, otro temazo. You can't. los Monsters, que por cierto, en por lo menos en las últimas fotos que aparecen en algunos, en alguna parte, creo que han cambiado, o no, tiene toda la pinta de que momentáneamente, pero el bajista, ¿cómo se llamaba este hombre? Llanos, me parece que ha sido sustituido por Robert Butler, de los Michael Walkers, y bueno, a ver, que no es que sea... Es que hombre, precisamente estaba pensando yo en el bajista, que tiene mucho mérito, porque teniendo en cuenta la velocidad que toca, el muro de sonido que montan, destacar ahí. No, no, a ver, destaca el tío, cuando tocaron en Nicha Horrendo el año pasado, eso es, sí. Eso, se oía perfectamente el bajo. Sí, sí. Todo, pero se oía. Con mucha calidad. Y si ahora cambian de bajista, pues bueno, mira que. Bueno, a ver. No, el tío este, el Robert Butler, la verdad es que es también. Bueno, ahora está en The Shit. Que otro es lateral, una banda, también. Una banda, pues igual no tan guapa como los que han estado, pero bueno, ha estado en Get Lost. Con el reverendo Bitman formaba parte de los, ¿cómo eran? Los Unbelievers. Unbelievers. O bueno, la banda o que la acompañaba. Never Hold, Never Heard About, Never Heard of Them. Cuando eran Lightning Bitman, sí, eso es. Y vamos, que es pues un colega del Bitman de toda la vida, parece ser. Y nada. Eso, estará Bitman al micro, a la guitarra, a los dos baterías, Tibu y Swan Lee, que tocan en el escenario de forma, pues, no, en paralelo, no. Complementaria. Compartiendo bombo, en una formación curiosa, ¿no? Y potente, ciertamente. Y por último, Pumi, el técnico de sonido, que es el que encargado de que todo eso, todo ese ruido y toda esa energía se canalice en un buen concierto, esperemos. Bueno, esperemos, que estábamos diciendo, claro, The Monsters aparecen en el Monster Rabin Looney Party, pero por suerte tenemos también la oportunidad de verles pues al día siguiente, creo. Sí, el día 29, sábado, ¿no? El 28 tocan allí, o el 30, y el 29 tocan en Irún, en la sala Tunk. Pues eso, tendréis a los Monsters con los Devils, que lo escucharemos después. Pero antes quería escuchar al reverendo Bitman, que he conseguido pues un single en solitario que hace una versión ciertamente curiosa del tema de, creo que el original es de James Brown, el It's a Man's Man's World. It's a Man's Man's World. Pues la versión de Bitman, que es It's a Beat Man's World. This is a beat man's world. This is a beat man's world. And it wouldn't be nothing, nothing, without a guitar and its girls. You see, Jesus, walk on water. B-Man could stay straight on the ground. When Superman saves Lois Lane, the B-Man banged her all night long. Man made the electric light. B-Man, he plays the electric guitar. Man made the boat for the water. But Beatman, he prefers the car. You know, this is a Beatman's world. And it wouldn't be nothing, ooh, nothing, without his guitar and his girls. Some funny folks, they eat vegetables. Beatman, he prefers the ham. Beatman thinks about the little baby girls and their lovely mothers too. And after he played in every country he can, he goes back to his friends, to lovely Bern in Switzerland. Yeah. This is a Beatman's world, and it wouldn't be nothing, well, nothing, without a woman or a girl. is lost is unstoppable. He's much louder than 110 dBs. Beatman en su faceta, pues de crooner, ¿no? De crooner, hombre orquesta, y dando sus speech, que bueno, pueden ser o no compartidos, como todo. Beatman's World, la versión de James Brown, y nada, nos vamos a quedar con otro tema de los Monsters, del anterior disco, el Pop Up Yours, que también es otra pequeña joya y que, no sé, el que oiga esto y no le mole, pues que no vaya a concierto. Porque es lo que se va a encontrar, me parece. In and Out. Suiza con amor, como dice en una de las frases del sello de Voodoo Rhythm. Los Monsters y otra de las bandas que van a estar tanto en ese festival en Tarragona como en Irún son los Devils, otra de las bandas que, bueno, su primera referencia la ha sacado Voodoo Rhythm y que, pues eso, son colegas del amigo Beatman. Tienen un disco de momento, ya va siendo hora, yo creo, que saquen nuevo material, pero de momento vamos a escuchar su primer disco y el single, Coitus Interruptus from a Priest. We'll be right back. Los italianos de The Balls, tocando de nuevo por estos lares. ¿Escuchamos otro tema? Pues sí, sí, ¿no? Aprovechar. Son cortitos, ¿no? Cortitos. Es más, casi podríamos poner el disco entero, porque no es... Sí, es un disco que se hace, no sé si dura 20 minutos o por ahí. Sí, muy poco, muy poco. Mini LP, vamos a llamarle. Mm. Don't Look in the Basement. Devils, seguimos con más bandas que tocan ahí. Por ejemplo, vamos con los Great Muncini. Great Muncini and the Astonishing Sotos. Teóricamente, banda hindú. O de origen hindú. O de origen, por lo menos. Pero que tampoco hay muchas referencias. Bueno, yo por lo menos mucha información sobre ellos no he encontrado. Y que tienen nada, un puñado de singles. Editados en el sello Monster Mash, que luego escucharemos más bandas del mismo, porque van a coincidir unos cuantos. Vamos a escucharles en un tema que tenía por aquí llamado Feeling Called Love. Ahí estaban el trío de Great Muncini and Antonisi no sé qué band, que bueno, tiran por el rollo del garaje así guarro, con guitarras, sin bajo, sí, y con un sonido muy primitivo que la verdad en directo no sé exactamente cómo podrán. No sé, un poco las guitarras me recuerdan a Oblivians, igual, un poco, tío. Sí, toque, un poco. Pues, Oblivians, Goris. Bueno, con ligeras diferencias. Goris también tienen un montón. Sí. Y nada, pues eso, otra de las bandas que estarán en ese festival. Seguimos, más, los Fastones, que ya les escuchamos la semana pasada y después de hacer un concierto bastante interesante, bueno, la verdad, sí, hay que reconocer que no lo hicieron mal. Estarán tocando también en el Munster Rabin Looney Party y otros más, por ejemplo, un poco en la onda de estos hombres y que también han sacado, bueno, Death Elvis es el que debe de llevar el sello, el Monster Mass Records. Death Elvis, que últimamente, normalmente suele ser un hombre orquesta, pero en las últimas actuaciones se suele hacer acompañar de los Gravemen, que es un dúo de batería y guitarra que, pues eso, se han reunido fuerzas y juntos han sacado algún que otro single y parece ser que hacen gira conjunta. Vamos a escuchar este tema llamado Monster Hop. Well, I see everybody's rocking, everybody's bumping at the hop. Well, they're dancing and swinging, swinging, baby, at the bop. Death Elvis, oculto, tras también una careta, en este caso, pues supuestamente un Elvis un tanto corrupto, digamos, corrompido, corrompido por el paso del tiempo en la tumba. Y acompañado de los Gravemen, que supongo que son los que le sacaron de la misma. Otro trío que también, como unas cuantas de las bandas, la verdad, que aparecen en este festival, que prescinden del bajo, son los Raus, R-A-W-S, un trío turco, que también son otros de esos que tienen pues un par de singles desperdigados por ahí y tampoco tienen mucho más. Y así suenan, Mokako or Die. Yeah. Y hasta aquí un pues un poco lo que tiene de atrayente el festival este. Hay más bandas, están Los Chicos, como decíamos, están las Onos, una banda de Suecia en plan rollo pop rock, pop rock ochentero, podríamos decirlo. ¿Y qué más? Y algún que otro grupo. Luego también tienen algún que otro hombre orquesta, pero bueno, si queréis, pues ya sabéis, mirar en su página y podéis encontrar más información al respecto. Por lo demás, aquí tenemos también algún que otro concierto ese fin de semana, en Bilbo concretamente, en los Chrome Reverse, banda francesa que tiene a varios No Talents, que también es una banda de esas de punk rock así guarro, de pues de cierta relevancia en ciertos niveles, en ciertos sitios. Y que nada, Lily Seller, la cantante y guitarrista, pues ha montado este nuevo proyecto que es menos garaje, bueno, un poco garajero, pero con toques más rockabilis. Después de sacar unos cuantos singles, este año, sí, a principios de este año, han sacado su primer LP, They Wanna Fight, un LP en el cual tienen temas como este, I Wanna Make Green. Chrome Reverse, como digo, banda francesa, cuarteto, en este caso con bajo, y que tocarán este próximo domingo a la una y media en el Satélite T. En principio creo, bueno, no lo he comprobado, pero me parece que solo ellos. Y nada, ya para ir acabando, quizás vamos con otra de las... Bueno, esto es en Gasteiz, que yo sepa es la única actuación que van a tener. La banda sueca, puede ser, sí, que se llaman The Beat from Palookaville, un grupo pues bastante numeroso, que en principio mezclan diferentes estilos, desde ska, rhythm and blues, un poco de soul, y que la verdad es que en su último disco suenan que te cagas. Vamos a escuchar, por ejemplo, pues yo que sé, tienen varias versiones, pero una bastante bien escogida es este Casting My Spell on You. Mm-hmm. never be untrue. From Paluca Bill, que tocarán en un homenaje que suelen hacer, creo, en el Ángel Dorado a Johnny Brusco, y que será este próximo 27 de abril. Tocarán esta banda que acabamos de escuchar, que son muy recomendables, bueno, por lo menos en disco, la verdad es que son bastante recomendables, y los Sirocco Ska tocarán también. Y por último, a no ser que alguien tenga más, algo más que decir, vamos a escuchar a los Manolo Astromán, que hoy sí vamos a escuchar otro tema de esta banda que en breve estarán tocando en las costas mediterráneas, y vamos a escuchar un tema llamado Low Battery. Just this. If I could concentrate, Y nada, si no sé, ¿qué más queréis? Un montón de cosas. Hay mucho rock and roll de estos días, este fin de chicos. Mucha mierda, pero mucha mierda, vamos. Los Monsters, los Crown Reverse, los Devils y un montón de bandas tocando en Tarragona, ¿no? Tarragona. Tarragona, pero bueno, luego tenemos también, repetimos igual en Euskal Herria, pues lo como he dicho antes, ¿no? Los Monsters. Sí, no, pues eso, que tocan aquí también el sábado. Uh-huh. Y bueno, nada. Dentro de 7 días aquí volveremos con shit. ¡Hala!